Buenos días para todos los oyentes de La Mosquitera. Es como siempre un placer poder comunicarme con ustedes a través de esta radio. ¿Qué está sucediendo? Y una vez más estamos protestando en la calle por cómo está la salud de la población. No solo, fíjense que la salud no solo es un problema para los profesionales de la salud que están contagiándose, muriendo en muchos casos, y por otro lado, el grave problema es el tema de la población. La población ya no encuentra camas, la población muere en las ambulancias. Entonces, esto es realmente, esto es un problema muy grave. Y en medio de todo esto, la actitud del gobierno provincial es una actitud de terquedad impresionante. No abre el diálogo, no le interesa abrir el diálogo, y por eso estamos en la calle y vamos a seguir en la calle hasta que seamos recibidos, porque nosotros lo único que queremos es aportar las soluciones que nosotros vemos a las que no se llega en esta pandemia. En esta pandemia están echando gente, ustedes saben, han sacado la función a la jefa de servicio de la terapia intensiva del hospital Lago Maggiore, que nadie se explica por qué ha sido. Y es una cuestión muy clara. Yo le envié un audio a la ministra de Salud que me llegó a través de los delegados del hospital, y resulta ser que en la actitud de agresión de la directora hacia los profesionales queda plasmada en ese audio. Le envío yo el audio para que no siga, digamos, viralizándose. Envío el audio solicitando una solución urgente a la ministra. Nunca me contestó. La contestación fue apartar de su cargo a la doctora, diciendo que esto era un hecho de reestructuración. No sabían qué decir realmente, problemas internos, hechos de reestructuración, cosas que no han sucedido en ningún hospital. Entonces, creemos que el rumbo que está tomando el Ministerio de Salud es realmente muy, muy peligroso.